comprende al control. Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? A ver, toca en vivo. No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Probando, sí. Y ahí está. Y ya, hace 20. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Yo, una vez más, Alica y Nueva Alianza. All the way from Argentina, Argentina. De todo lo que veía, vine a hablar. De la vida en el barrio, vine a contar. Todo lo que quería, vine a buscar. Reúno a mi gente para bailar. Tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy pido al Selecta un regime de reggae para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante. Muy buenos días y así estamos comenzando con Enredando las Mañanas, el noticiero federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Todo lo que veía, vine a andar. De la vida en el barrio, vine a contar. Todo lo que quería, vine a buscar. Reúno a mi gente para bailar. So baila, este sonido te mueve, mente en calma. Ya estamos comenzando con la información este lunes 23 de junio del 2014. Toda la nación, traiga la amplificación. Suban el volumen, ya empezó la sesión. Gracias a la ebullición y una sola explicación. Cuando la música golpea, no siente el dolor. De todo lo que veía, vine a hablar. De la vida en el barrio, vine a contar. Todo lo que quería, vine a buscar. Reúno a mi gente para bailar. Y estamos comenzando con Enredando las Mañanas. Mi nombre es Nora González, en conducción y en operación técnica y musicalización, Camila Carrión. Vamos a hacerte compañía hasta las 12 del mediodía a través de www.rnma.org.ar. Tenemos mucha información para compartirla con vos y vamos a hacer un repaso de la información en general que vamos a tener en esta mañana. Vamos a estar tocando el tema de las marchas contra la represión policial, de lo que estuvo sucediendo la semana pasada en Córdoba. También, lamentablemente, el viernes pasado sellaron la Casa de la Cultura Compadres del Horizonte y también vamos a estar tocando este tema. Y lamentablemente seguimos tocando este tema de la tortura que es masiva y sistemática en todas las cárceles del país. Y la Comisión de la Memoria viene denunciando todo lo que está sucediendo en las cárceles. También vamos a estar hablando un poco de esto. Y desde La Rioja, información de acá de nuestra provincia, vamos a estar contándole lo que está sucediendo hoy con el tema de las licencias que da el AFCA para las FM. Como en un vientre de agua, para que nazcan luego con gritos y galopes, arreando su trueno de sangre. Y bueno, como todos saben, me imagino, obviamente, todo el país, todo el mundo sabe que él se está realizando el Mundial 2014, bueno, estuvo jugando Argentina, pero vemos la otra cara, vamos a ir viendo la otra cara y esta campaña con Paremos la Pelota por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. También vamos a estar comentándoles sobre esta información que no tan solo es nivel local de la provincia de La Rioja, sino también va a nivel nacional, que es el caso Ledo, con los informes de inteligencia que complican a Milani. Entre la bruma, todo el brillo de su piel, como ninguna. Tenemos esta información y mucho más, así que quédate conectado con nosotros a través de www.rnma.org.ar. Ahora nos vamos a ir a escuchar un tema musical y en unos momentos nada más vamos a comenzar con el desarrollo de la información. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. E enciende mi candela. Que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Y bueno, estamos con todo, con la Red Nacional de Medios Alternativos y con este Enredando las Mañanas, que te invitamos a seguirnos a través de www.rnma.org.ar. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Y bueno, comenzamos con la información y vamos a tocar este tema de la marcha que hubo la semana pasada contra la represión policial. Organizaciones políticas y sociales se movilizaron el 19 de junio desde Colón y General Paz, reclamando, entre otras cosas, por las muertes de Lautaro Toyes, Ezequiel Vallaza y Ezequiel Ávila. Distintas organizaciones políticas y sociales estuvieron en esta marcha contra la represión policial y el gatillo fácil en Córdoba, bajo los lemas "Abajo el código de faltas" y "No a la criminalización de la protesta social". La marcha fue de la esquina de Colón y General Paz y recorrió las principales arterias céntricas. Vamos a escuchar un audio que nos mandan los chicos de la Quinta Pata, de lo que estuvo sucediendo ese día en esta marcha contra la represión policial en Córdoba. Recibimos una invitación de la coordinadora antirrepresiva hace más o menos un mes y medio, convocando para esta marcha, y bueno, decidimos participar. Creo que los motivos, digamos, están claros en las consignas. Uno es la basta del código de falta, otro es, bueno, justicia por las víctimas, digamos, que como todos sabemos, hace hasta dos días, digamos, hubo otra víctima. Pide más muerto en la comisaría, digamos, y la idea es no naturalizarlo, sino salir a la calle cada vez que hace que salir, digamos, pidiendo justicia por esos casos, digamos. Por otra parte, otra de las consignas es la criminalización de los jóvenes, sobre todo en Córdoba. Digamos, son cuestiones de que todos las venimos trabajando, todos las venimos viendo, la cantidad de detenidos por código de falta son más, cada vez más, digamos, que no es nada nuevo. Pero el tema de la violencia, digamos, de la pérdida de vida en comisaría, y por otra parte también ante la justicia, cuando se denuncia, digamos, por ejemplo, se piden habeas corpus, preventivos, colectivos, siempre la respuesta es el rechazo y la denegación. porque realmente no hay, digamos, no hay ninguna institución que esté protegiendo a las personas víctimas de la represión, tanto cuando son detenidos como cuando son amenazados constantemente por la policía. Sabemos que la policía, digamos, está bastante metida en el tema del narcotráfico, y por ahí los jóvenes, digamos, son bastante vulnerables en estos temas, y bueno, la policía a veces si no colaboran en esto, digamos, saben que viene una amenaza, vienen golpes, y en muchos casos, si conocemos varios, digamos, es la muerte. Entonces, bueno, por eso una vez más estamos aquí en la calle. Creemos que una de las herramientas más contundentes, digamos, y que no la podemos dejar de perder como organización, de participar, digamos, en estos momentos. El punto, digamos, que llama la convocatoria con los recientes actos de represión debido a la ley ambiental. Sabemos que si no es en la calle, digamos, la herramienta legal es una más, que también como foco se está utilizando, digamos, desde lo académico, desde la investigación y desde el acceso a la justicia, que sabemos que, bueno, la justicia viene bastante floja, digamos, en estos casos. Y bueno, nos encontramos una vez más acá con esto, digamos. Esperamos que a ver si nos puedan escuchar. La marcha, digamos, tiene un recorrido específico, pero estaría bueno que después de la marcha se haga hincapié en el recorrido, porque tiene mucho que ver, digamos, no solamente con los represores directos, sino también con los indirectos o los cómplices, digamos, de esta represión que vivimos en Córdoba. Esta ciudad hace 5 años también era represiva, pero a los niveles que estamos llegando hoy, digamos, realmente, personalmente, que es un par de años que vivo en Córdoba, nunca lo vi, digamos. La preocupación de las organizaciones es mucha, por eso es que una vez más nos convocamos acá. Grabemos algo para que quede algo, va a tener. Va a borrarlo a los demás y poderlo. Bueno, y te contamos que esta marcha fue convocada por el Frente Organizado contra el Código de Faltas ante el recrudecimiento de la persecución y represión policial a la que el gobierno de la provincia y la policía están acostumbrados a hacer durante todo lo que sucede en Córdoba, ¿no? Porque sinceramente es más, se ven muchos más estos casos en Córdoba. No es que pasa, no es que no pase este tipo de situaciones en el resto del país. Los casos, por ejemplo, de asesinato de Lautaro Torres, Ezequiel Vallaza, Ezequiel Ávila, en manos de la policía, entre claros casos de gatillo fácil. Ahora vamos a escuchar una entrevista y en unos momentos nada más regresamos. ¿Cómo está la causa hoy de Ezequiel? ¿Hay algún avance? Parada, totalmente parada. No le quieren hacer la autopsia para que vean los golpes realmente que tiene, la cantidad de tiros que tiene mi hermano en el cuerpo, hasta los testículos, te enseñé la foto, todo como tiene lastimado. Según el fiscal, dice que se cayó la moto. Mi hermano tenía casco. ¿Y los testículos cómo se los raspó? ¿La rodilla cómo se los raspó? ¿Los tobillos cómo se los golpeó? ¿Los brazos morados cómo los tuvo? ¿Sigue estando la hipótesis de los disparos de la primera autopsia? Digo, que se cayó de una moto, pero parecen disparos en el cuerpo. El único disparo que le ponen en la autopsia es el que le produjo la muerte, el del abdomen. Y los otros, el del cuello, el de la espalda, el de los glúteos, el de la ingle, ¿dónde están? ¿Por qué no lo pusieron? ¿Le hicieron realmente la autopsia? Yo soy enfermera y sé de autopsia. Mi hermano lo tiene y nunca le hicieron la autopsia. No le tocaron ni un pelo a mi hermano para hacerle la autopsia. Ni siquiera le trajeron las balas que tienen adentro. ¿Hay policías imputados en esta causa? ¿Ustedes han podido ser alguno? Está imputado uno, Pablo Álvarez. Está imputado Pablo Álvarez. Pero supuestamente lo pone como de defensa, ¿cómo se dice? Legítima de defensa. Mi hermano fue linchado. ¿Cómo sigue la lucha? La lucha, que no me van a callar. Que yo voy a estar en toda movilización que se haga, no me van a callar. Voy a estar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Acabamos de estar en entrevista con Lorena, la hermana de Ezequiel Barraza. Joven asesinado el 24 de marzo del pasado 2014. Estamos con Sergio Nadal, el papá de Nicolás Nadal, joven asesinado el 27 de febrero del año 2013. Bueno, ¿cómo te trae a esta movilización y cuál fue el caso de Nico? yo vengo porque me motiva que está toda esta gente reunida reclamando la justicia por cada uno de sus hijos y la necesidad que tenemos de que todos estos policías corruptos ya salgan de las calles, que hagan la justicia, que se dedique a la delincuencia y no a los menores o a los chicos que quizá andan drogados, ni tener la necesidad de matarlo como si fueran que van a cazar palomas. Eso es lo que me moviliza y me siento acompañado de mucha gente que siente lo mismo y vengo a apoyar y a pedir justicia por mi hijo. ¿Cuántos años tenía Nicolás? 16 años. ¿Y tenés alguna respuesta de la justicia o de la policía? No tengo ninguna respuesta, al contrario, vacilan las cosas, no me dan respuesta, no me dicen nada, no me comunican de nada. Tengo que insistir para que se pueda movilizar el caso de mi hijo y que la justicia pueda actuar sin estos burócratas hipócritas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos con Enredando las Mañanas y estamos con Lucrecia Fernández, que nos va a ir contando un poco de lo que estábamos escuchando, lo que estuvo sucediendo en la marcha del pasado jueves. Hola, Lucrecia, buenos días. Hola, sí, buenos días, chicas, buenos días a todos y todas ahí. Coméntanos lo que estuvo sucediendo en Córdoba con el tema este de esta marcha y por qué se viene, por qué viene esta marcha. Bueno, esta marcha es la continuidad de una marcha que ya se realizó el día 7 de mayo, cuando en Córdoba se comenzaron a crecer exponencialmente los casos de gatillo fácil, comenzó a haber una serie de operativos saturación, donde se encerraba la gente en unos corralitos en las plazas centrales de los barrios durante varias horas detenidos, y toda una serie de hechos represivos muy crueles, muy muy violentos, muy muy profundizados de lo que veníamos ya de por sí en Córdoba capital. Entonces se realizó una marcha el día 7 de mayo también contra la represión y el gatillo fácil y con los familiares de las víctimas de la represión del Estado. En ese marco se comenzó a pensar en una movilización, porque realmente la situación siguió recrudeciéndose y se realizó el 19 de junio, o sea, el jueves pasado a las 18 horas, desde Colonia General Paz, una nueva movilización con la misma línea contra la represión, contra el gatillo fácil y encabezada principalmente por los familiares de víctimas del Estado, con, digamos, la nota de que aparte veníamos de la brutal represión de la semana anterior, cuando se estaba reclamando contra la aprobación de la ley de ambiente, que dejó un saldo de 26 detenidos. ¿Qué sucedió en esa marcha, la del 26? ¿Por qué hubo tanto detenido? O sea, hubo una total represión frente a los manifestantes, se ve por la cantidad de gente que hubo detenido. Sí, hubo muchos detenidos, hubo muchos heridos también, y la verdad es que particularmente tiene que, y aparte, digamos, de que no solamente están detenidos, sino que fueron llevados a Bower, a una cárcel de máxima seguridad, y el último detenido lo logramos sacar recién una semana posterior, cuando era un delito escarcelable. O sea que, evidentemente, tanto la represión como la manera en la que se manejaron con los detenidos tiene que ver con una presión política, tiene que ver con una presión económica, hasta que, bueno, la ley de ambiente favorecería, entre otras cuestiones, a la instalación de Monsanto en Córdoba, que es una lucha que vienen dando desde la Asamblea y desde autoconvocados de Malvinas hace ya muchos años, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, esto es lo que estuvo sucediendo. Después, la marcha de que se llevó a cabo el día jueves, ¿tienen pensado en realizar en esta semana otra marcha? No, en general estamos pensando sí en darle continuidad a las actividades, a las movilizaciones, pero con un poquito más de paso entre una y otra, como fue en este caso, que hubo un mes y medio entre una movilización y la otra. En principio porque lleva toda una organización y también lleva eso, poder trabajar con los familiares, poder trabajar con los casos que nos van llegando, que lamentablemente se siguen sumando. Y lo bueno, digamos, de visibilizar estas movilizaciones y que salgan los medios y que salga por todos lados, es que se acercan los familiares y digamos, darte cuenta de que no estás solo como víctima de represión del Estado, a ellos y a todos, digamos, nos da como un aliento diferente. Entonces, se le va a dar continuidad a las movilizaciones, pero con este, digamos, nivel de espaciamiento, probablemente. Y eso, suman casos y que se acercan los familiares y se acercan las personas que te hacen denuncias, que reclaman la situación que están viviendo, y que realmente son invisibilizadas, porque no sus denuncias, sus casos no toman cauce real en ningún otro lado, digamos, ¿no? Por lo menos no en la justicia, que sería el cauce que debería darle en un sistema democrático como en el que estamos. Exactamente. Y a ver, presentanos ahora el audio de esta entrevista que hay a uno de los detenidos. Sí, el audio casualmente es al cantante Perro Verde. Ellos, como banda, vienen apoyando la situación en el acamp y está en estado todo el tiempo, y él fue una de las personas a las que detuvieron. Él estuvo casi 24 horas detenido, de hecho estaba golpeado, y bueno, cuenta un poco eso, cómo fue la situación, que no fue solamente una detención, sino que también después, no la pasaron tan bien como era de esperarse, digamos, adentro una vez detenidos. Así que bueno, les dejo con ese audio, que es bien explícito, en referencia a lo que pasó más allá de la represión, que ya de por sí fue cruel y violenta. Bueno, muchas gracias, Lucre, por tu tiempo, y nos vamos con el audio. Gracias, Lucre. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Uno de los presos, uno de los 26 presos, más allá de las circunstancias en que fuiste detenido, primero te quería preguntar cómo fue el trato con ustedes una vez detenido. Bueno, empiezo contándote de antes, porque a varios compañeros nos agarraron ahí en el patio Olmo, igual que a las mujeres, le pegaron con los escudos, nos hicieron un cordón policial a mí y a dos compañeros más, y nos dieron masa y nos decían que así íbamos a respetar a la policía, que aprendiéramos, que no le hincháramos las bolas, y bueno, golpe en la cabeza, etcétera, etcétera. El trato, bueno, de ahí nos siguieron persiguiendo, nos siguieron persiguiendo, nos reducieron en la calle Rondó, nos esposaron, nos llevaron a la primera, no nos dieron agua, nos dijeron que el agua estaba contaminada, no nos dieron de comer, creo que se robaron parte del agua que nos dieron la gente que se había, la gente que se estaba manifestando afuera, nos dieron un pedazo de pan que para nosotros eran de ellos y un paquete de galletas. Comimos un poquito cada uno porque éramos muchos. Yo estuve con 6 compañeros todo el tiempo, en una parte nos juntamos 12, así que hay una parte de los detenidos con el cual yo personalmente no tuve mucho, bueno, verdugueada, nos gritaban aguante Monsanto, nos desnudaron un tiempo allá afuera por la requisa, etcétera, pero denigrando o no, faltando o no el respeto, la dignidad. Y lo más, yo no cansé a llegar a Bower porque esto es nefasto. Cuando llegamos a la puerta de Bower, se habían olvidado de que yo tenía que ir al forense porque al hospital de urgencia, porque el forense había dictaminado que 4 compañeros debíamos ir al hospital de urgencia para que nos hicieran una placa y para los golpes de la cabeza y el cuerpo. Muy mal accionar, dijeron, boludo, nos olvidamos de estos 3, bueno, otra vez esposa, volvimos a la primera, donde otra vez nos encerraron en la celda, éramos 3 compañeros, Daniel Juárez y Cristian Estrada de la Asamblea, y de ahí nos llevaron a Misericordia, donde no nos atendieron cuando llegamos, hicieron los pelotudos, miraron, escuchaban el mundial, un Cobani atrás durmiendo, esposado en un lugar donde no podíamos... Pero no podíamos mover, literalmente, posados los 3, con problemas en las piernas, golpe en la cabeza, otro compañero golpeado en el brazo, 4 horas, 5, no miento, encerrado ahí sin tomar agua y sin comer nada. Y no me vendían que nos iban a de comer. Nos atendieron en Misericordia, porque no fue en el de urgencia, en Misericordia nos llevaron. Nosotros creemos que hicieron los pelotudos para ver el inicio del mundial. Bueno, nos atendieron y ahí me dan la libertad, ya eran las 8 o 9 de la noche y bueno, todo el tiempo así burlándose, amenazándonos que la habíamos sacado barata, que ya nos iban a agarrar, nos portáramos bien, y ahí a los 2 compañeros se los llevaron, creo que a Bower, y a mí justo me dan libertad con 12 personas más y me traen de nuevo a la primera sin pasar de nuevo por el forense, sin entregarme los resultados de lo que me había pasado. Y bueno, y ahí nos largaron, así que bueno, nada, todo golpeado por todos lados. Hoy por hoy tengo una esguince todavía que me duele, no puedo caminar bien y bueno, el golpe en la cabeza, pero que no, están sanas. ¿Por qué los detienen? No por lo que he hecho. ¿Por qué esta violencia de la policía? ¿Por qué este nivel de violencia? El terrorismo de Estado, el aparato, inteligencia, etcétera, para nosotros sigue armado. Atrás de todo esto está la multinacional más grande, que es Monsanto. Monsanto se debería haber ido por lo del estudio de impacto ambiental. Y bueno, la policía, a nuestro criterio, y desde la música y desde el arte, que es de donde nosotros más combatimos, la policía juega para ellos, defiende esos intereses, responde al gobierno provincial, y ya lo hemos visto en todas las represiones. Utilizan la provocación, el maltrato, para generar eso por ahí, que nos defendamos. Y lo que yo sentí esta vez que nos persiguieron y que nos habían marcado. Yo me sentí porque a mí me agarraron en Rondó y no había forma de escapar, no había forma de escapar. Sinceramente uno iba por ahí y yo creo que sí, que nos marcaron porque se la ensañaban. Se ensañaban con nosotros como si nos hubieran marcado. Que hubo gente infiltrada, gente que iba señalando, etc. Eso es lo que creemos nosotros y lo que... sabe que funcionan y son funcionales a Monsanto. Hubo mucho golpeado, mucho herido, porque tiraban con balas, con gases lacrimógenos, con balas de goma. Y bueno, nos reencontramos acá para repudiar estos actos, repudiar la desaparición y la muerte de algunos compañeros, para darnos fuerza y seguir diciendo basta a este estado criminal que reprime a los que luchan. Perro, van a continuar. Sí, vamos a seguir, estamos imputados, a mí nunca me habían imputado en ningún por esto, solamente por pensar, por luchar. Así que bueno, nada, a seguir combatiendo desde la música, pero saliendo a la calle porque no tengo miedo y no tenemos miedo. Y es lo que quieren hacer, meternos miedo, pero no lo van a conseguir. Gracias. Gracias a ustedes por difundir. Rompé con la costumbre. Y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Qué lindo que es estar en la tierra.

Seguimos con Enredando las Mañanas, el noticiero federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, y estamos en una comunicación telefónica con Fernando de la Retaguardia, que nos va a contar un poco lo que estuvo sucediendo este fin de semana, que estuvo muy agitado para los chicos de la Red Nacional de Medios Alternativos, para todo el mundo, porque fue un plenario más. Hola Fer, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan todas por ahí? Todo bien, Fer, todo bien. Contanos, bueno, contanos lo que pasaron el de partir de qué, de cuándo, del viernes fue, empezó el plenario. Claro, sí, en realidad la Red Nacional de Medios Alternativos tiene como dos facetas, ¿no? Las dos son públicas. Una es la tarea comunicacional y otra es la tarea de organización, que nos hace justamente caminar este camino juntos y no cada uno por su lado a través de la red. Y este fin de semana fue uno de esos fines de semana en los que nos juntamos en Buenos Aires con el esfuerzo enorme de toda la organización, pero especialmente de los que vienen de otras provincias como ustedes, haciendo largos viajes para llegar y compartir entre todos un intercambio de experiencias, una recorrida por la situación de cada medio. A ver, para quien pudiera no saberlo, obviamente ustedes lo saben, pero para quien pudiera no saberlo, de los que nos están escuchando, tener una organización como la Red Nacional de Medios Alternativos implica que haya realidades diferentes para los medios e incluso que se vayan sucediendo diferentes realidades en el alrededor. No es lo mismo un medio como el nuestro, ponele, como la Retaguardia, que labura con temáticas más diversas, y que un medio que fue creado por una asamblea del noroeste argentino en lucha contra la minería a cielo abierto. Obviamente son realidades diferentes, más allá de que nosotros podamos abordar esos temas como centrales. Así que son estas pocas ocasiones que tenemos en las que nos juntamos todos a compartir estas realidades y además a establecer como lo que viene hacia adelante en el hacer conjunto. Y una de las cosas que viene de adelante, no la pueden contar mejor ustedes que nosotros, seguramente empezarás a ser parte de Enredando todas las mañanas y ir contándoles cómo va a ser el próximo encuentro nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es el undécimo encuentro en el que vamos a celebrar los 10 años de la Red Nacional de Medios Alternativos, que va a ser en una provincia llamada, no sé si ustedes la conocen, La Rioja. Así dicen, che. Así dicen, así que, bueno, ahí nos tocará viajar a nosotros para volver a esa provincia que ya recibió también a toda la red con ustedes como anfitriones especiales hace 3 años, y ahí volveremos el fin de semana largo de agosto, del 16 al 20, al 19, no, del 15 al 18, ¿no? ¿Es? Sí. Para estar allí en el encuentro, que en ese caso, a diferencia de lo que fue este fin de semana, digamos que este fin de semana es una reunión donde estamos, donde participamos aquellos que llevamos adelante la red de cada día, pero este encuentro siempre es la ocasión durante el año en la que se hace un encuentro abierto del que participamos no solamente aquellos que hacemos la Red Nacional de Medios Alternativos, sino estudiantes de comunicación. Bueno, de hecho se va a hacer en la universidad, allí en La Rioja, y también mucha gente que llega desde diferentes puntos del país, desde organizaciones sociales y políticas, que son la base desde la cual la red se alimenta, ¿no? Exactamente, así que, bueno, mucho trabajo este fin de semana y planeando todo para el encuentro acá en La Rioja, y estos 10 años, realmente 10 años, como no es nada o es mucho, ¿no? Mucho trabajo para todos los medios alternativos. Yo lo que puedo decirte es que para nosotros ingresamos a la red, yo no sé si nos fue apenas un poquito antes que ustedes, nosotros ingresamos por allí por junio del 2010, es decir, que hace recién 4 años, si lo miras de ese lado, que nosotros ingresamos a la red, habiendo sido un programa de radio que estábamos ahí desde el 2013, es decir, que casi ya tenemos casi la misma vida por dentro de la red que la que teníamos por fuera en cuanto a tiempo. Y sin embargo, a nosotros nos parece como si hubiéramos estado toda la vida, si hubiéramos participado de la fundación. Eso también tiene que ver con la contención también para aquellos que se van sumando, ¿no? Así como nosotros nos sentimos, digamos, en la realización que estábamos buscando cuando llegamos, nos parece que también sucede ahora que cuando se van integrando organizaciones, bueno, este fin de semana se produjo de lleno algo que ya venía sucediendo como articulación, que familiares y amigos de Luciana Arruga se han sumado a la Red Nacional de Medios Alternativos desde su radio, Radio Nacional Libre, y bueno, todo esto implica claramente para nosotros un crecimiento que va a seguir, que es constante, ¿no? Sí, constante y representativo, porque realmente la Red Nacional de Medios suena en todos lados y es impresionante decir, ¿no?, que somos miembros, somos parte, y en donde se articulan muchas cosas, muchos colectivos, y también el reconocimiento que hay para la red, ¿no? Eso para mí es impresionante. Sí, hay momentos en los que eso no es tan notorio y otros en los que se hace más visible el retorno del laburo cotidiano. Me parece que estamos ante esos momentos, nosotros lo sentimos como colectivo, pero también lo sentimos mucho como integrantes de la red, esta cosa de que hay como un reconocimiento al laburo que se hace, y ya no es solo por esta cuestión de que abordamos los temas que los medios tradicionales no abordan, sino me parece que empieza a haber un reconocimiento para cómo hacemos las cosas que hacemos también, y eso es un gran paso adelante para nuestros medios, ¿no? O sea que ya no solo tenemos para mostrar esta agenda diferente, sino que lo que podemos mostrar es que lo que hacemos lo hacemos con una estética que es una conjunción de lo que somos cada uno de nosotros en la región donde estemos. Es decir, no homogeneizamos, no somos todos lo mismo, y creo que estamos en el camino, creo que tenemos claro que somos esto, que somos diferentes, y es lo que mostramos. Me parece que eso es una riqueza que obviamente, si la tenemos como un valor, va a ser un valor único, porque no hay otras organizaciones que puedan mostrarlo en el hacer comunicacional, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Fer, por estar con nosotros hoy en Enredando las Mañanas. Muchas gracias por la comunicación telefónica. Bueno, besos y gracias a ustedes, además, por considerar que para hablar de algo tan colectivo, en lugar de hablar ustedes, hayan llamado a un compañero a hablar muy bien de ustedes. Bueno, muchas gracias, Fer. Un beso. Nos vemos. Voy a limpiarme la mente, me voy. La noche mató lo que soy. Como quedé, lo mal que terminé. Ahora quiero agua para la sangre que contaminé. Debería irme. Y bueno, ahí estábamos en comunicación con un compañero, ¿no? Con Fernando de la Retaguardia, que nos estaba comentando lo que fue el plenario este fin de semana pasado y con todas las expectativas para el encuentro que se va a estar realizando en la provincia de La Rioja. Así que bueno, todos trabajando por la Red Nacional de Medios Alternativos y la Red trabajando para nosotros. Fue la gente que vino a buscarme. Yo no pensaba salir. Errores graves. Era temprano, me estaba yendo a dormir. Y bueno, vamos a ir a escuchar un temita musical y seguir conectado en www.rnma.org.ar y en todas las... y le mandamos saludo de paso a todas las radios comunitarias que en estos momentos están realizando la retransmisión de Enredando las Mañanas. Nos vamos a una pausa y en unos momentos nada más regresamos con mucho más información en este Enredando las Mañanas. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la vigencia del decreto 527/2005, que congeló por 10 años las licencias ya otorgadas, afecta la disponibilidad del espectro y neutraliza parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera, contradictoriamente, luego de la desinversión. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Yo, una vez más, Alica y Nueva Alianza. All the way from Argentina, un destino. Listen. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar nueva gente para bailar. Hace un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron. Seguimos en Enredando las Mañanas y seguimos con mucha información. Y vamos a contarte algo que realmente pega y pega bastante feo, pega bastante fuerte. El viernes 20 de junio por la noche, Compadres fue nuevamente clausurado y de esta manera el gobierno de la ciudad arremete una vez más contra los espacios culturales autónomos, contra las organizaciones que día tras día ponemos todo nuestro esfuerzo, nuestra energía y nuestro cuerpo para transformar la realidad que nos rodea y para construir una cultura diferente, una cultura popular donde el pueblo sea protagonista y no un espectador de lujo. Este ataque a nuestro centro cultural no es nuevo, tampoco es único, forma parte de la persecución a nuestros espacios, pues para este gobierno la cultura no es una cuestión social ni humana, es un negocio, es dinero, es lucro. Contra las concepciones mercantiles de la cultura en que luchamos día a día, con los distintos talleres artísticos, talleres para niñas y niños, de oficios educativos, emprendimientos cooperativos, construyendo espacios valleales donde buscamos generar encuentro y organización para tomar la historia en nuestras manos. Otra vez Compadres, otra vez la cultura. Los espacios culturales seguimos siendo para Lombardi y el macrismo, espacios privados de lucro, locales bailables. No cabe en ello pensar una cultura que sea distinta, pues para los de allí va todo es negocio. No existen las casualidades, no son coincidencias los distintos avances privatistas y represivos del macrismo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. El ataque y la destrucción del espacio público como espacio de encuentro, como espacio comunitario, forma parte de los cambios que impulsa el gobierno, enrejando parques, fomentando la exclusión, la marginación y la expulsión de miles y miles de personas de clase populares que no tienen lugar en el proyecto de ciudad y de sociedad que el gobierno del PRO intenta imponer en la ciudad. Con Contra esto luchamos y reafirmamos nuestras convicciones y principios. Hoy más que nunca entendemos que esta clausura no es una simple cuestión legal, una cuestión de normativa ni de habilitación, sino por el contrario lo que se disputa es el sentido que le damos a la cultura, una cultura para la dominación o una cultura para la transformación y para la liberación social. Es una disputa de sentidos, política donde se juega futuro que queremos. Así la entendemos nosotras y nosotros. Creemos que son los pueblos los que hacen su cultura y su historia, y por eso es que nos organizamos y luchamos para que los espacios culturales autónomos continúen creciendo y fomentando una cultura que realmente sea popular y emancipadora. La lucha continúa, larga vida a los espacios culturales autónomos. Este es un comunicado que viene de la Casa de la Cultura, Compadres del Horizonte, Corriente Popular, Juana Azurduy. Y ahora vamos a escuchar un audio respecto a este tema. Cultura no es delito. La cultura es de los pueblos, no de los gobiernos. El pasado 20 de junio, Compadres fue nuevamente clausurado. Otra vez Compadres, otra vez contra la cultura popular. El gobierno de la ciudad arremete una vez más contra los espacios culturales autónomos, contra las organizaciones que día tras día ponemos todo nuestro esfuerzo, nuestra energía y nuestro cuerpo por transformar la realidad que nos rodea y para construir una cultura diferente, una cultura popular. Este ataque frente a nuestro espacio no es nuevo, pues para este gobierno la cultura no es una cuestión social, es un negocio, es dinero, es lucro. Contra estas concepciones mercantiles de la cultura es contra las que luchamos, con los distintos talleres artísticos, talleres para niñas y niños, de oficio, educativos, de emprendimientos, espacios barriales donde buscamos generar encuentro y organización. Reafirmamos que esto no es una simple cuestión legal ni una cuestión de normativa. Lo que se disputa es el sentido que le damos a la cultura, sentido político y en pos del futuro que queremos. ¿Una cultura para la dominación o una cultura para la transformación social y para la liberación social? Frente a esto nos paramos, porque creemos que son los pueblos los que hacen la historia y luchamos por generar los espacios de encuentro, participación y creación colectiva donde esto se haga carne. La lucha continúa. Larga vida a los espacios culturales autónomos. Nuestra cultura no es delito, la cultura es de los pueblos, no de los gobiernos. Todo nuestro apoyo desde acá para los compañeros de la Casa de Cultura de los Compadres del Horizonte. Estoy muy contenta y me gustaría expresárselo para todos los que están escuchando por una noticia que, bueno, se está manejando en estos momentos. Vamos a un tema musical, te lo dejo pendiente y pensando por qué podríamos estar contentos en la provincia de La Rioja por una noticia que salió. En unos momentos nada más vamos a contarte qué está pasando. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. están enterrados, recién vendrán tiempos de paz. Y hoy yo voy a buscarte, durmiendo hasta el fondo del mar. Sin pensar, sin sentir, dejando todo. ¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la vigencia del decreto 527/2005, que congeló por 10 años las licencias ya otorgadas, afecta la disponibilidad del espectro y neutraliza parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera, contradictoriamente, luego de la desinversión. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, seguimos en Enredando las Mañanas. Y con este tema que estábamos sellando el bloque anterior, que porque estábamos muy contentos acá. Y esta noticia realmente es una muy buena noticia porque Famatina ya tiene patrimonio de la humanidad. Esto lo informó la Secretaría de Cultura de la provincia. Y el Capac Ñan, o Camino Principal Andino, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El tramo seleccionado en La Rioja atraviesa la sierra de Famatina en dirección este-oeste, comunicando dos valles de vital importancia cultural, histórica y productiva, como es el Valle del Famatina y el Valle del Bermejo. Este tramo tiene una extensión de 41 kilómetros, se inicia en la localidad de Los Corrales, departamento de Famatina, y finaliza en el puesto de Las Pircas, en Vinchina. Atraviesa imponentes paisajes naturales, transitada por terrenos de altura, en donde se combinan diversidad de geoformas, ríos y variados nichos geológicos, dando una particular riqueza y belleza. Y en Famatina, por supuesto, se festejó todo esto, este camino del Inca Capac Ñan, patrimonio de la humanidad, un logro del pueblo de La Rioja y del pueblo de Famatina, una razón más para todos aquellos que decían que nos decían que oponerse a la destrucción del Famatina era porque sí. No, señores. El valor patrimonial, natural y arqueológico del Famatina no es incalculable e inconmensurable. Por esto y por mucho más, el Famatina no se toca.

canciones en canciones. Atormentado y circunspecto. Y realmente es muy movilizador toda esta noticia. Para el pueblo riojano, para, bueno, por lo menos nosotros estuvimos siempre acompañando a lo que fue la lucha por el Famatina No Se Toca, tuvimos oportunidad de estar miles de veces, la oportunidad de estar en marchas con la gente de la asamblea, difundiendo todas las actividades, viajamos a Famatina y realmente es un logro muy esperado, en donde el pueblo de Famatina está de pie, está contento y por fin se puede respirar un poco, ¿no? Por todo este tema que se corrió a la Bajit Gol, se corrió a los Cisco. Y ahora esta herramienta, ¿no?, de haber declarado el Patrimonio Mundial al Famatina, es una herramienta muy importante para seguir defendiendo lo que es el Famatina, lo que es el agua, el aire, nuestra tierra. Desde acá, desde este pueblo, ¿no?, desde esta provincia, queríamos manifestar todo este sentimiento, toda esta alegría y conociendo también a los protagonistas, ¿no?, de toda esta lucha, que realmente es un pueblo que luchó por esto. Hay mucha gente que salió a la calle, acá mismo en la provincia de La Rioja, salió a la calle en marchas masivas diciendo el Famatina No Se Toca, y hoy esta noticia. Yo realmente estoy muy emocionada y muy alegre con esta noticia, porque el haber vivido tantos años acompañando esta lucha, realmente es impresionante a que haya llegado esto. Obviamente no quedarnos en los laureles, no quedarnos, qué buena noticia, qué copado, sino no bajar los brazos, pero por lo menos tener una herramienta más, ¿no? Una herramienta más con la cual luchar y con la cual hacer defender nuestros derechos. Cerrar los ojos ya fue escapar. Ahora nos vamos a ir a un temita musical para, bueno, respirar un poco, ¿no? Después de toda esta noticia, está muy buena. Vamos a un tema musical y en unos momentos regresamos con mucho más de Enredando las Mañanas. Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Amplifica nuestra voz.

bueno, seguimos con la información y bueno, le contamos una noticia local, pero que tiene que ver mucho a nivel nacional, porque el AFCA adjudicará licencias para FM, la delegación de La Rioja de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual AFCA, a cargo de Néstor Trinchera Sánchez, informó el listado de frecuencias disponibles para futuros llamados concursos públicos, según lo estableció la resolución número 408/2014. Se recordó que el artículo 32 de la ley número 26.522 dispone que las licencias de los servicios de comunicación no satelitales que utilicen el espectro radioeléctrico serán adjudicadas mediante concurso público, abierto y permanente. Por ello se determinó que durante junio de este año se desarrolle el primero de los dos periodos anuales previstos para que cualquier persona interesada pueda solicitar la apertura del concurso. Les contamos que nosotros intentamos solicitar la apertura de este concurso, pero nos contestaron que no hay licencias para la capital de La Rioja, pero sí para el interior. Me tocó a mí hace un par de semanas atrás estar en una charla con la gente del AFCA, en donde yo hablé por el tema de las licencias, de la licencia para nuestra radio, y se hizo saber que no iba a haber ningún problema que nosotros solicitemos nuestra licencia con el tema del concurso y todo eso, pero después, obviamente, siempre las respuestas son distintas, aunque se van a adjudicar frecuencias para el interior, más que nada para Chilecito, a distintas radios en la ciudad de Chilecito, y también hay frecuencias disponibles para Aymogasta, Anida, Cochamical, Famatina, Malanzán, Olta, Patquía y Sanagasta, que sean de diferentes categorías o con o sin fines de lucro de las radios, pero para nosotros acá en Capital no se está adjudicando licencias. Realmente un tema que en esta charla que les cuento que estuve presente se discutió y bueno, nos daban todas las facilidades supuestamente y toda la atención para que se pueda realizar, nosotros podamos realizar la adjudicación de las licencias. Lamentablemente nunca es como se pinta, ¿no? También al ser la señora que vino, la señora Conde, al ser de nivel nación, dijo que sí, que estaban todas las pautas dadas para que nosotros podamos solicitar la licencia. Pero no, se están sacando publicaciones de este tipo diciendo que no vamos a poder tener por ahora nuestra licencia. Y también a todo esto no poder formar parte de los FOMECA como radio, ¿no? Así que esta es nuestra situación y seguramente es la situación de a nivel país, en donde las radios que se encuentran en ciudades como la nuestra, en donde hay una mayor cantidad de radio y la frecuencia está totalmente colapsada, y no así en los lugares del interior. Así que bueno, esta noticia que viene desde el AFCA. Thank you. Bueno, seguimos con la información y estamos en comunicación telefónica con David Soria. Él es delegado de los trabajadores de la fábrica Patti, que están en estos momentos en la puerta de la empresa con una lucha que va a comenzar hoy con asamblea a las 16 horas y la campe, ¿no? Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, coméntanos cuál es la situación de la empresa. Sí, la situación te tendría que contar desde el principio, porque si no la gente no va a entender. Claro. Nosotros, en esta empresa, el día que jugaba Argentina con Bosnia, sí. Jugaba con Bosnia, pues entre tiempo se estaba en precalentamiento se estaba llenando de vigilancia de otra empresa, con uniforme, patota, con el uniforme de una empresa de seguridad. Más de lo normal, trabajan 12 personas y de repente habían más de 150. Nos informan los compañeros de sala de máquina, nos llama a la empresa del área de recursos humanos diciendo que querían reunirse con los delegados ya en el segundo tiempo, pero no en la planta, que era imposible, tenía que ser en otro lugar, mejor. Ese era día domingo. Fuimos y ahí nos plantearon que la empresa iba a trasladar la producción a la planta San Jorge, en Santa Fe. La empresa se llama Cuifu BRF, Brasil Fugue, ¿no? Entonces nos plantean de que ofrecían un retiro voluntario gratificable, o sea, el 100% más un 20%. El tema no es la plata, porque los compañeros, muchos son jóvenes. Hay gente grande, tenemos unos 20 a 30 compañeros. Éramos casi 200 nosotros de operario de producción, más gente que sale de administración, de comedor y limpieza. Con eso eran 250 familias claro. En la casa. Bueno, porque el problema es no solamente la plata vos podés comprar y satisfacer tus necesidades postergadas, pero no hay trabajo, hay un quilombo, el público conocimiento, hay suspensión en todos lados, despido, rebaja de sueldo ya. Estamos acá en zona norte, donde está el cordón industrial más importante, que ya empezó a golpear la pobreza. Empezó a golpear las suspensiones, los despidos, rebaja de sueldo. Nosotros estamos ahí. Y entonces, ahí hicimos una asamblea, el otro día decidimos ocupar la planta. Pedir a las empresas de seguridad que se investigaran, porque éramos trabajadores, no íbamos a pelear, porque ellos son padres de familia, nosotros también. ¿Qué pasó? Hicimos acto, asamblea abierta, empezó la lucha, queremos la fuente de trabajo. A las 48 horas, entre una rapidez, teníamos una audiencia con el Ministerio de Trabajo, que era para el día miércoles. El día martes vino y lo desalojan. O sea que las instituciones del Estado actuaron rápido para la patronal. Y la parte de los reclamos, los trabajadores, muy lenta, ¿no? Esa es la primera. Con un despliegue policial que está hasta el día de hoy adentro del departamental de San Isidro, Vicente López, Tigre, está de San Martín, Campana y Estate. Acá hay un tema. Como si fuéramos delincuentes. Toda esa fuerza va a ser concentrada para perseguir delincuentes corruptos, los que vaciaron este país, no. Está bien contra los trabajadores, pero muy rápido y tienen tiempo. Ponen todo el despliegue. O sea que ahí tienen nafta para los coches, para todo lo móvil, para ir a desalojar obreros. ¿Se entiende? Ahora cuando hay problemas en los barrios, o la gente, de todo lo que le está pasando, nunca tienen nafta. ¿No? Eso demuestra lo que los tienen acostumbrados, el gobierno nacional y provincial. ¿Qué pasa? Tuvimos la audiencia en el ministerio y lo plantearon lo mismo la empresa. No estamos ni despedidos ni suspendidos. ¿Me escuchás, no? Sí, sí. Ni despedidos, estamos en el aire. Los compañeros, la mayoría fue porque perpicaz, acertados, fueron, arreglaron, cobraron ese arreglo voluntario que le hicieron, pero no que renunciaron a su antigüedad. Claro. jamás renunciaron a la fuente de trabajo. Lo dice el artículo 241 y el Código Laboral, en el parte 90 del artículo 92, dice clarito que pueden entrar a trabajar de nuevo sin periodo de prueba, con su salario, con su categoría. Y estamos acá todos peleando. Los 24 compañeros que no estamos, no tenemos ningún tipo de telegrama, no tenemos nada, hemos cobrado. Más de un centenar de compañeros que quieren su fuente de laburo ahora, en este momento. Están acercando. Y ahora estamos haciendo una asamblea abierta para hoy, y todos los días estamos bloqueando de 8 a las 16. Pero si es necesario, nos vamos a quedar a la noche. ¿Qué queremos hacer aquí? Acá están presentes los petroleros de la SEA, condenados. ¿Ah? Los familiares, y ahí hay toda la familia. Y también el Corral de Busto, también procesado, que hace 3 años y medio, pues, que están detenidos sin juicio previo. El tema, estamos invitando a la gente de que están, Lear, todos, que vengan acá a Pati, al lado con nosotros. Queremos convertir de Pati la nueva Plaza de Mayo, la Plaza de Mayo de los trabajadores, que venga todo el mundo con su reclamo acá en Martín. Exactamente. Y queremos también, una cosa muy importante, queremos llamar al sindicato de la CAME, con toda la comisión interna de acá de la CAME, son agarte, que hagan un paro general. Si no lo hacen, vamos a marchar al sindicato. Y queremos marchar a la CGT, también a la CTA, y decirle que llamen al paro en 36 horas, porque esto no se aguanta más en toda esta zona. Alguien lo tiene que hacer, mientras vamos a la audiencia del Ministerio de Trabajo, un capital. O sea, que nosotros, y si la empresa se retira, queremos la estatización con control de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que el Estado se haga cargo, como se hizo cargo de Chicone, como se hizo cargo de Aerolíneas. Que tenga cargo de nuestro salario y las condiciones de laburo. ¿Está? Hamburguesa para todos, decimos yo, y barata. Sí. Así que bueno, bueno, David, ¿algo que te haya quedado en el tintero? No, no creo, no sé. Bueno. Bueno, entonces van a continuar con el acampe hasta las 16 horas. Sí. Hoy hay una asamblea abierta acá con los petroleros de la acera, del precio del Corral de Busto y todas las fábricas que vienen acá que tienen suspensiones, les pido apoyar. Entre todas, todos juntos, queremos poner en pie una coordinadora, la unidad y coordinación, o sea, la unidad de todos los trabajadores y coordinación de todas las luchas. Mucha fuerza desde acá, desde nuestra provincia, para todos los trabajadores que están pasando por esta situación realmente. Bueno. Vamos a estar tratar de estar en contacto con esta problemática que realmente afecta a los trabajadores. Es una lástima, gente que realmente quiere trabajar y le esté sucediendo estas cosas. Bueno. Muchas gracias, David. No, gracias a vos por que hayas llamado. Para nosotros es muy importante. Bueno, muchas gracias, David. Un abrazo. Ya. Bueno, ahí estábamos en comunicación telefónica con David Soria, el delegado de los trabajadores de la fábrica Pati. Hoy lunes, a partir de las 8 de la mañana, el acampe en la planta, a las 16 horas, va a ser el acto en Buenos Aires, en la puerta de la planta, con los obreros condenados de las Heras, que viajan desde la Patagonia para luchar junto a los obreros de Pati. Así que bueno, una vez más, la lucha de los trabajadores. Y bueno, nos vamos a un tema musical y en unos momentos nada más seguimos con ya el final de Enredando las Mañanas. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. We'll be right back.

trajeron me quedé. Hoy pido al Selecta un regime de reggae para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal e incesante. Victoria y en el camino del perseverante. Mi sangre, mi gente, mi... Bueno, nos vamos despidiendo ya de este enredando las mañanas de este día lunes. Lunes 23 de junio, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos por estar en contacto con nosotros, estar ahí del otro lado. Y gracias a toda la gente que estuvo comunicándose con nosotros. Y nos estaremos encontrando mañana, en el enredado de mañana. Y por nuestra parte, nuestro colectivo, el lunes que viene. Así que bueno, que tengan muy, pero muy buenos días.